soy Uma-chan. Y bueno, estamos empezando este día miércoles 13 de febrero. A un día de del 14 de febrero, del Día del Amor y la Amistad. Así que, bueno, vamos con un poco de musiquita en lo que nos empezamos a unir todos, a reunir todos, en lo que empiezan a llegar y a hacerme sus pedidos. No se vayan, esto apenas está empezando, así que, volvemos. ¡Suscríbete! Oh, Bueno, ya regresé. Cham, cham, cham, cham, cham. Por aquí, saluditos a Vocaloid Warrior, a Mogokan, a todas las versiones ninjas que tenemos hoy, que han de ser un chorro. Pero bueno, bienvenidos a Anime Anímate para los que están perdidos y no saben ni qué onda. El día de hoy, vamos a hablar de las múltiples razones por las cuales podemos odiar el Día del Amor y la Amistad. Digo, evidentemente hay muchas razones por las que la gente detesta el Día del Amor y la Amistad. Creo que una de las razones principales es el hecho de que todo está sumamente caro. En los restaurantes son caros y están súper llenos de gente. Las flores son 3 o 4 veces más caras, si no es que 1 millón de veces más caras. Recuerdo que el año pasado, por estas fechas vivía cerca de un mercado, que es el mercado de Jamaica, y en la Ciudad de México, que está, siempre tienen muchas flores, es de los mercados más grandes de flores. Y era muy chistoso, porque para el día de hoy, 13, las flores ya estaban en, no sé, una docena de flores en 400 pesos. Y para mañana pues ya están sobre los 500, 600 pesos. Una docena de rosas rojas, así. Entonces sí, es como que, ¿qué onda? Entonces todo es sumamente carísimo. Y no, eso es una de las cosas por las que podemos odiar y detestar el 14 de febrero. Todo es sumamente caro. Claro que si ustedes tienen más razones para odiar el 14 de febrero, háganmela saber. Pueden comentarme aquí en el chat. Me pueden poner también sus razones o pedirme las canciones que ustedes quieran y deseen. Otra razón por la que odiar el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad. Bueno, es porque obviamente no tienes pareja. Cuando tú no tienes pareja, obviamente sí es... Aunque está mal planteada la situación, porque obviamente el día del 14 de febrero es el día del amor y la amistad. No necesariamente significa que tengas que tener pareja, sino también puedes celebrar con tus amigos, cosa que mucha gente evade. Pero bueno, si eres de los extremos que dicen, no, yo quiero celebrar con mi pareja porque todos mis amigos se van con sus parejas y así y así. Bueno, obviamente este es uno de los factores por los que la gente, o por los que a veces odiamos el 14 de febrero, pues porque no tienes pareja, porque tus amigos están ocupados con sus parejas, o porque realmente tienes tan poquitos amigos y los tienes muy muy lejos y no puedes celebrar con ellos. Y bueno, sí, es probable que sea un día difícil para ti porque pues obviamente estás un poco solo o un bastante solo, y ves a todos los demás que andan con sus parejas, con sus amigos, haciendo sus cosas felices y contentos. Otra de las razones por las que puedes odiar el 14 de febrero, bueno, pues porque todos esperan que seas súper romántico, ¿no? Hay personas que no necesariamente son frías, sino que no son de muchos detalles, o son poco románticas, o son secas, por así llamarles. Es decir, que no tienen como este sistema de querer ser tan románticos, de querer demostrar tantas cosas. No porque sean malos, o no porque quieran hacerte sentir mal, sino porque así es su personalidad. Y bueno, a veces exigirles que sean un poco más románticos de lo normal, o que te regalen cosas, o que demuestren que te quieren, pues es un poco complicado, porque pues esas personas no son así. Y aunque tú te sientes agredido por eso, pues está... es un poco mal. Está un poco mal. Es complicado, vaya. Y eso a veces sí nos hace enojar a las personas que somos demasiado románticas o demasiado detallistas. Nos hace enojar porque esperamos que todos sean como nosotros a veces, o que todo el mundo te regale flores, chocolates, peluches, y te dediquen una canción y te traigan serenata y lo que tú quieras. Y resulta ser que solo te dicen hola, buenos días, ¿no? Hola, buenas noches, o ay, qué bueno que viniste, o no sé, ¿no? Hay algo bien X. Y tú te sientes como decepcionado ante esta situación. Esa es una razón también por la que puedes como detestar el 14 de febrero, porque tú esperas recibir tantas cosas, o esperas que te den tantas cosas, y tú no recibes todo lo que tú quisieras, o tú lo que tú sientes que mereces. Esa es otra de las razones. Medio ilógica, pero bueno. Otra de las razones por las que puedes detestar el 14 de febrero. Porque acabas de terminar con tu pareja, o tus amistades se acaban de distanciar, ¿no? Porque también sucede que de repente, no sé, tienes tu super mejor amigo y tu super mejor amigo se cambia de ciudad, o tu super mejor amigo se va de viaje, o no sé, no va a estar en las fechas, que son indispensables, que son mañana, quizá hoy, quizá el 15 todavía. Pues no está, o tu pareja no está, o terminaste con tu pareja. Entonces sí es algo bastante fuerte, bastante pesado, pues porque es lógico que no vas a querer celebrar este tipo de situaciones. No es algo como que digas, ah, sí, quiero celebrar el 14 de febrero, que me acaban de romper el corazón. No, no es, es como... Generalmente quieres ver el mundo arder cuando este tipo de cosas suceden. Así que es complicado. Otra de las situaciones por las que generalmente detestan no este día, sino el día de mañana, 14 de febrero, bueno, porque declaraste, te le declaraste a alguien, le dijiste a tu crush que la amabas o que lo amabas, y le dijiste que le ibas a bajar el sol, la luna y las estrellas, que, no sé, que lo amas en secreto desde hace, no sé, 1000 años, y cosas así, y ¿qué sucedió? Te mandaron lejos, te dijeron, no, no me interesa, dijeron, gracias, next, o cosas así, o no, porque, la neta estás bien feo, o bien fea, no sé, la verdad es que las personas son súper hirientes, sobre todo cuando se trata de rechazar a las personas, sí somos como bastante crueles en ese aspecto, y sí suele ser algo intenso, entonces... Obviamente cuando te han bateado, pues no es como de las cosas más bonitas que te pueden suceder en el 14 de febrero, y también quieres que el mundo arda. Que es una de las cosas más frustrantes, yo creo, porque sí sucede mucho. Mañana suben muchas fotos, sobre todo a las redes sociales, de muchachos, chicos, chavas, que fueron rechazados y que tienen el ramo de rosas ya marchito, los regalos ya marchitos, cosas así que ya están bastante... que hasta tú te sientes mal, no te da como tal pena ajena, sino es un dolor de... ¡Ay, rayos! ¡Qué mala onda! Y sí, duele ver ese tipo de batallas por querer tener tu pareja y que te manden feo y gacho a la fregada, porque también... Aceptémoslo, hay personitas que son muy manchadas a la hora de hacer negativas las preguntas, bueno, las respuestas de las preguntas de ¿quieres andar conmigo? ¿Quieres salir conmigo? O ese tipo de cosas. Otra de las cosas, bueno, ¿por qué te hartan toda esta situación de corazones y de cosas rojas? Es un día en donde todo es rojo, rosa y de vez en cuando tintes morados. Todo tiene que ver, obviamente, con corazones, corazones en forma de globos, corazones en forma de peluches, corazones en forma de chocolates, todo es corazón y lo que tú quieras, ¿no? También en flores, o sea, todo es corazón, corazón, corazón, corazón, corazón, y ya el elemento es lo que cambia, pero evidentemente son de las cosas que desesperan. Si eres de los que están en la Ciudad de México y tienes que viajar en metro, una de las cosas que más fastidia en el metro es que lleven su montonal de globos. O sea, los peluches como quiera, las cosas, chocolates y ese tipo de cosas como quiera, pero los globos son sumamente desesperantes porque de verdad saturan mucho el metro con globos grandes, y de por sí es complicado andar en el metro con tantas cosas encima, es súper, súper, uber complicado. Entonces es frustrante para los que andan en el metro o para los que tienen que estar en lugares concurridos, sí es como bastante, bastante frustrante. Ok, nadie opina. Quiero pensar que no opinan porque están escuchando y pensando en qué más odian del mundo. Otra de las cosas por las que puedes odiar el 14 de febrero, bueno, quizá porque eres alérgico al chocolate. Una de las cosas, o porque te hace daño el chocolate, no necesariamente que seas alérgico, también puede ser porque te haga daño, no sé, tienes alguna enfermedad, ya sea diabetes, o alguna enfermedad que te prohíbe comer este tipo de dulces. Y al ser una de las cosas que más se regalan en el 14 de febrero, pues obviamente te frustras y tienes ganas de golpear a todo el mundo por regalarte a veces chocolates. También porque puede ser que tú detestes que te regalen tarjetas, es una de las cosas que también suelen hacer mucho la gente, ir a comprar N cantidad de tarjetas, porque además ya no es el hecho de hacerlas, mucha gente dice, ah, pues es que yo puedo hacer las tarjetas. Y eso todavía dices, ay, qué padre, pues me la hizo. Sí, es muy como para mí, porque lo hizo con sus manitas y así. Pero en esta cuestión ya más práctica, pues vas a la tienda, al supermercado, a la papelería y compras N cantidad de tarjetas, nada más les pones Feliz Día del Amor y la Amistad, querido amigo o querida novia, y ya, ¿no? Besos, fulanita. Y ya. Y entonces regalas N cantidad de tarjetas y ya son como X, ¿no? Entonces sí es como desesperante esta situación. Todo. Porque además también si quieres adquirir, no sé, una tarjeta de alguna cosa extra, no sé, de alguien que se te enfermó, alguien que está en el hospital, le quieres regalar una tarjeta de espero que te mejores o no sé, feliz cumpleaños, es sumamente complicado encontrar otras tarjetas que no sean más que las de 14 de febrero. Entonces es bastante complicado. Dice Anon8742 que publiqué tu imagen en estados, espero que alguien se una. Ay, muchas gracias, espero que sea la imagen correcta. sí, yo espero que sea la imagen correcta. Gracias. Otras cosas por las que detestas el 14 de febrero. Todos andan super cursis, eso sí, es como el día más cursi. Facebook se llena de entre cosas cursis y entre cosas hirientes, porque obviamente no falta quien, espero que te la pases mal porque me abandonaste y no sé qué, ya, porque te acaban de votar, o te pusieron el cuerno con otra persona, porque de verdad estás muy solo, porque, no sé, alguna de las situaciones que ya mencionamos, te quedaste sin amigos porque se fueron de viaje o algo así, te dejó tu novia, te dejó tu pareja, se fue de viaje tu pareja, o no sé, tus amigos están con sus novias, y, y bueno, ves a toda la gente en la calle agarrándose a besos, pasándola bien, y pues eso o empiezas a escuchar a la gente también en los pasillos, en la calle, en el camión, en los piseros y todo esto, cómo están desparramando miel. Ay, mi amor, yo te amo. Ay, sí, ay, no. Yo te amo más y cosas de estas que llegan a un punto en donde sí ya hartan, desesperan y demás. Eso también es como de las cosas que más detestamos en el 14 de febrero. Ay, ay, ay. No sé, ¿qué otra cosa? Bueno, creo que de cuando... Porque también presionamos mucho a la gente para que celebre el 14 de febrero. Así como tenemos esta idea de presionar a nuestra pareja para que nos dé cosas románticas, también tenemos esa mala cuestión de a quien conocemos que dice: no, no, no, yo no voy a celebrar el Día del Amor y la Amistad, es una cuestión de marketing, que no sé qué. Intentamos convencerlo de alguna u otra manera a que celebre también el Día del Amor y la Amistad con nosotros. Aunque no vayamos a estar con esa persona el Día del Amor y la Amistad, entre lo obligas, intentas cambiarle su forma de pensar para que lo celebre, que porque es un buen día, que porque hay que celebrar el noviazgo o las amistades o lo que tú quieras, sea o no que vas a convivir con él ese día o no. Y eso también es pesado, porque estás tratando de convencer a alguien que pues no está dispuesto a hacer este tipo de actos vandálicos de celebrar el amor y la amistad. También hay personas que obviamente caen en esta cuestión de pues es como cualquier otro día, ¿no? O sea, es un día más de la semana, un día más del mes de febrero, un día más de, no sé, por lo menos yo sé que aquí en México se celebra el 14 de febrero, yo tengo entendido que en otros países de Latinoamérica se celebran en otras fechas. Pero, sí tenemos como muy marcado, por lo menos aquí en México, que es el 14 de febrero y que ese día forzosamente tienen que haber regalos, obsequios y demás. Y también por eso es tan caro todo lo que quieras regalar. O sea, no importa qué quieres regalar, algo es caro. A menos de que lo hagas tú mismo, que es como la mejor opción para regalar cosas. Porque todo es como súper caro. Ya, bueno, viendo extra, así que haciendo un poco de cuestión ahí de que ok, aceptas la cantidad de chocolates que te den, lo malo pues es que empiezas a pensar cuánto vas a engordar, y pues tampoco está padre que pienses en todo lo que vas a engordar por un día de celebración, o que rompas la dieta, o que rompas tu marca del gym porque pues ya estás comiendo chocolates o comiste de más porque pues obviamente te invitó el novio y los amigos y etc. Otra de las cosas que suelen suceder en el 14 de febrero que son bastante molestas, cuando los ex te buscan cerca de 13, 14, 15, no falta quien te escribe y te dice: ay, soñé contigo, para hacerte la plática y tú: ah, órale, pues ¿qué soñaste con...? No, soñé que volvíamos, ¿qué te parece si volvemos? ¿Qué te parece si salimos? Y así como que, no, no, como que hacerle eso a veces a los ex como que no está bien. Acuérdense, chicos, cosas que tiran no las levanten, a menos que sea dinero. También otra cosa, la televisión suele saturar, la televisión sobre todo pública, suele saturar como que todo con el 14 de febrero, ¿no? Programas exclusivos del 14 de febrero, programas exclusivos de amor, programas exclusivos de amigos, todo este tipo de cosas. También YouTube se suele saturar con este tipo de artículos, no sé, manualidades para el día del 14 de febrero, gelatinas en forma de corazón, cómo hacer pizza en forma de corazón, cómo hacer N cantidad de cosas de forma de corazón, y cómo sorprender a tu pareja. También, si se han dado cuenta, en Facebook empiezan a aparecer como y ven que tenemos esto de los comerciales o por ahí cachitos de publicidad, pues empiezan a aparecer qué flores, qué regalos, qué cómo regalarle cosas a tu novio, a tu novia, cómo sorprender a tu novio, mándale flores a su trabajo, mándale de estos que son como ese fue el más reciente que encontré y se me hizo bastante chistoso, que son como dúos que le van a su oficina y le cantan y le dejan un mensaje que tú quieras cantado. Entonces también superamos en cuestiones cursis bastante fuertes. Yo no sé qué onda con estas cuestiones súper cursis. A veces, digo, el ramo de rosas creo que está bien. No sé si ahí en cuestión de niños sea molesto. O sea, tú como niño que trabajas, te molestaría. O imagínate tú en un futuro, estás trabajando en una oficina y tu novia te manda un ramo de flores a tu oficina. ¿Te molestaría? Porque hay muchos chicos que dicen, no. Nosotros regalamos rosas, ¿no? Y como que nosotros para recibir rosas, no, pues no. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustaría recibir rosas en su oficina? ¿Qué otras cosas son no sé, a veces por ejemplo también en las escuelas suelen hacer mucho estas actividades del 14 de febrero, forzosamente tienes que llevar algo y hacer un intercambio, ¿no? O ya planearon el intercambio y no falta que tú eres la persona que se queda sin nada, también eso es súper detestable. Independientemente de si es el 14 de febrero o Navidad o no sé, X, porque hay muchas veces en las que hacen intercambios. Dependiendo de la fiesta, hacen intercambios, no sé, de Navidad, de Halloween, de intercambios de calaveritas, intercambios de dulces, intercambios de N cantidad de cosas. Porque la escuela a veces es como así, ¿no? Todo intercambio. Pero no falta el chico que se queda sin nada porque se les olvidó, ¿no? Al compañero o a la compañera que te tocaba que te diera, no fue, o se le olvidó, o lo que sea, pero a ti no te tocó absolutamente nada. Eso también es bastante, bastante desagradable. Yo supongo que hay mucha gente que le ha pasado ese tipo de cosas, que también por eso ya no creen en esto de los intercambios. Y pues es como triste que te dejen esperando tu intercambio, ¿no? Llega Facu Julián, saludos a Facu Julián. Y no sé, es que realmente sí hay muchas razones como para poder odiar el 14 de febrero. Sí, son como... no sé. muchas cosas por las cuales podemos detestar el 14 de febrero. Pero bueno, en lo que ustedes quieren opinar o decirme qué piensan sobre esto del 14 de febrero, ¿cuándo se celebra en su país el 14 de febrero? Bueno, el Día del Amor y la Amistad, porque el 14 de febrero se celebra el 14 de febrero, ¿no? Pero si en su país el Día del Amor y la Amistad se celebra en otro día, ¿qué día se celebra? Eso sería interesante saber. Y bueno, vámonos con música. ¿Qué les parece un poco de música? Y yo regreso para continuar con este programa. Así que no se vayan, pueden hacerme los pedidos a través de Facebook. Acuérdense que en Facebook estoy como Umachan, UMMA-chan. Así me pueden encontrar en Facebook y ahí me dicen, Uma, quiero esta canción o esta o este opening o este ending de tal serie. Ok, y ya yo se los pongo. ¿Qué? Por acá dice Mogocan, el 14 tiene el terrible fallo de que cae justo un día antes del pago. Eso también es una de las cosas que más odiamos, porque obviamente no tienes dinero y entonces tienes que, o lo planeas muy bien desde antes, desde mucho antes, o sea, son 14 días antes, O le dices a tu pareja, ¿qué te parece si lo celebramos el 15 o el 16 o así, ¿no? Por ejemplo, en este fin de semana, bueno, el 14 cae el día de mañana, que es jueves, y entonces el día de pago es el viernes 15, y pues tienes ya como para celebrar viernes como tal, si te pagan el 15, si te pagan el 16, porque hay empresas donde a veces lo retrasan un poco, 16, 17, pues sábado, domingo. Pero si es entre semana es como más complicado todavía, es bastante, bastante conflictivo. Pero sí tiene razón, Morgan, es muy pesado que sea un día antes del día de quincena o del día de pago. En fin, ahora sí, vámonos con música, vámonos con música. Recuerden que si quieren hacer sus pedidos, estoy por Facebook, Umachan, U-M-M-A-Chan, o también aquí en el chat de Radio Doki. Aquí en la pestañita de chat, ahí andamos. Y pueden dejar sus comentarios y su solicitud de canciones. Y también si andan por WhatsApp, y tienen mi WhatsApp, pues pueden hacerme llegar también su solicitud de pedido. Y bueno, ahora sí, música, por favor. Yo regreso, chicos, esto es Anime Anímate. Regresamos. 「風が背中が来た」「期待の空気夏休み」 よろしくね。おセンチメンタル、鋼のメンタル、それでも明日は筋肉痛。 順風満帆、貫いていくわ、私をしっかり信じてね。 世界で一番、こんなに楽しい夏の一日をありがとうね。 お疲れ様。 Or irreverence, complication fails, lighting the light in your eyes. Ooh. All the memories, they're no good to me. With a perfect smile, living a life you and I. Done with the lies and I'm done with the pain. Done with those lies. lights, I'm up screaming your name. 降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、この身に足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。一人ここに遊ぶ、そこで思い描いたことまで恥じるのかい。選び合うめくめく、それでも行くというの、小さき旅人が奏でる始まりの彼の降り続けて止まない雨もこのろくでもない世界にはあるんだよ。少しも変ではないの、この身に足を取られてる。あなたを責めているわけじゃないんだよ。一人ここに遊ぶ、そこで思い描いたことまで恥じるのか。 絞り潤んだ瞳の奥で怖いくらい君は覚悟を決めてた変わらない過去を信じた未来全て受け入れるけれど一人きりじゃとても抱えきれない開けた世界踏み出す命運命なんて変えられる走り出した風よコバルトに染まれララララララ仲間と見る夢よコバルトに染まれ明日目指して走り出した風よコバルトに染まれ限りなくリアルに夢見た通りに regreso. Ay, perdón, ya golpeé el micro. Y por acá, Anon me dice, ¿cómo? Pues es que pensé que me habías pedido la canción de lo que pusiste ahí, Tate no Yusha no Naga, no na Ria Gagari. Cuando se sube, pues supuse que te referías a que cuando te ponía esa canción, y por eso pusimos esa canción. Esa fue una de las openings que pusimos. Ahora me hace dudar. ¿A qué te referías? Y bueno, cambiando un poquito de tema del odio y la repulsión al Día del Amor y la Amistad. Acuérdense que aprovechando que es 14 de febrero, los cines van a poner dos. Bueno, aquí en México, para los que están en México, se estrena Battle Angel Alita en los cines el 14 de febrero. Y también se estrena Lego Movie 2. La versión 2D de esta película de Lego con... con personajes poco conocidos y Batman. Me pareció que salía, en la 1 salió Batman. No sé si en esta salga, pero al parecer tengo entendido que solo son los muñequitos como normales de antes de la 1. Y pues al parecer está buena, así que sí... Así que como dicen, si tú eres mamá luchona o tienes tu novia luchona y tienes su criatura, pues quizás sea una buena idea llevarla a ver con su bendición Lego la película, Lego 2. Y bueno, si también tienes a tu pareja o a tu grupo de amigos, porque acuérdense que no solamente es la cuestión de la pareja, también son de amigos, puedes ir al cine y ver Battle Angel Alita. No necesariamente el 14 de febrero. Digo, el 14 de febrero se estrena. Pero pues ya estará en cines para los días que tengas dinero. Como comentábamos, pues esto del 14 de febrero, pues sí nos pone un poquito intensos, porque el 14 todavía no es quincena. Y andamos pobres, ¿no? Entonces, es buena idea ir el fin de semana al cine. ¿Qué más? Por cierto que me... ahorita me acordé. No sé si ya se dieron cuenta, por ahí está anunciado. Sobre todo en Facebook, que han dado muy intenso esto en Facebook. De que va a salir la película de Aquaman. Sale Lego Aquaman. Que ya, bueno, siendo Lego, cualquier cosa en Lego creo que puede pegar. Tienen unas muy buenas ideas en Lego. en cuanto al doblaje está excelente, me parece algo súper súper bien que han hecho. Tienen muy buenas ideas, la creatividad es excesivamente genial, o por lo menos eso a mí me ha parecido. He visto varias de las películas que ha sacado Lego y se me hace una muy buena idea, como que se habían tardado en esto de sacar películas. No sé qué opinen ustedes y no van a opinar porque casi nadie está opinando el día de hoy. ¡Yay! ¿Sí? Sí, seguimos sin opinar. Bien. Hoy se andan muy en versión ninja. Eso no sé si me preocupa o me gusta. Pero bueno. Si ustedes lo que quieren es festejar de alguna forma el 14 de febrero, pero no tienen pareja con quien pasar, acuérdense que están los amigos. No necesariamente el 14 de febrero significa el día del amor o el día del noviazgo, también es el día de la amistad. Y los amigos, bueno, son una de las cosas más indispensables de este mundo. Sí los necesitamos muchas veces. A veces el poder ir con ellos y decir todo lo que odiamos del mundo, todo lo que odiamos de esta vida y lo mucho que nos frustra, la pareja, la familia, el perro, la vecina, la comadre, todo esto siempre es como agradable poder quejarse con alguien. Detesto la vida. Y seguramente ellos comparten contigo esa necesidad. Si no comparten contigo eso, pues también te harán medio bullying. Pero como el que el bullying entre amigos es divertido y soportable. Así que tampoco se olviden de los amigos. Los amigos son más fáciles de satisfacer que las novias o que los novios. Yo creo que si le regalas lo que sea a tu amigo o a tu amiga, como que no hay gran cosa. O sea, no te van a decir, es que no lo quería en este tono, o es que ay, no, ves cómo no sabes, no piensas en mí, o cosas así. No te van a exigir que les regales cosas, porque son amigos. Y es como lo más divertido del mundo pasar, tomarte unos frescos, unas papas, quedarse de ver para ir al cine. No sé, vamos a celebrar el 14 de febrero con chelas y no sé, juegos de azar. Y también es bastante, bastante entretenido. Así que si tienes a tus amistades cerca, si tienes la posibilidad de disfrutar el 14 de febrero con ellos, yo creo que es una idea mucho, mucho, mucho mejor que pues andar o de Grinch por el Día del Amor y la Amistad no sé, de andar discutiendo porque no quieres celebrar el 14 de febrero con tu novia, ¿no? O con tu pareja. ¿Y ya? ¿Ya? Sí, efectivamente nadie dice nada. También ya Facu Julián creo que ya se fue. Sí, nadie opina nada, ok. Piensen también en regalar cosas que no sean tan caras. Como les mencioné, las flores son sumamente caras en esta temporada. Piensen en hacer algo que no tienda al consumismo. Porque también eso, pues, más que... más que otra cosa es porque termina uno bien jodido económicamente. Hablando de cosas raras que suceden en el 14 de febrero, aquí en el Día del Amor y la Amistad, por lo menos en México, una de las cosas que se tiende bastante a hacer es hacer bodas multitudinales. Las delegaciones suelen hacer como bodas multitudinales, como que desde, no sé, principios de la semana o principios del mes te empiezan a pedir toda tu documentación, todas las cosas que requieres para casarte, te empiezan a poner pancartas de las distintas delegaciones para que te cases el 14 de febrero y puedas celebrar tu boda con muchas más y entonces te sale más barato. O a veces ni siquiera te cobran, nada más te piden tus documentos. Y es como algo muy curioso que sucede en México. No sé si en todos lados, por lo menos en la Ciudad de México sí sucede seguido que piden bueno, ves estas lonas o estos pancartitas donde te dicen que vayas a tu delegación y lleves tal y tal y tal documento y vayas con tu pareja y que firmen el acuerdo de matrimonio y que no sé qué, y como que te piden ciertos documentos en forma express para que te puedas casar el 14 de febrero, y ya va como un chorro de gente, hacen como, ya saben, ponen una carpa o una como tiendita gigante para que vaya toda la gente y ahí los casa el registro civil. Obviamente es una boda muy sencilla, nada del otro mundo, pero pues ya están casados y firman su hoja de matrimonio y tan tan, ya se acabó. Listo, y ya, pues tú decides si hacer una fiestecita en tu casa o no, pero ese ya es tu relajo. Por lo pronto, la boda como tal, pues ya te salió gratis. Que por lo menos aquí en México son, la boda, ir al registro civil son como 1,000 pesos. Ay. Que pues eran como que, como unos $50, más o menos, para que le calculen. digo, si vas al registro civil son como 1,000 pesos, ya dependiendo de dónde quieres que vaya el juez, pues ya te cobran más. Pero en esa, que es como de multitudinal, suelen ser gratuitas, entonces te ahorras los 1,000 pesos y pues ya disfrutas tu boda. No es como que puedas invitar a todo mundo, es como una boda muy express. Creo que solamente puedes llevar a tus testigos, que suelen ser dos por persona. Entonces sí, es como raro. Otra de las cosas curiosas es que a partir en este año, me parece, una de las cosas también muy curiosas de aquí en México es que están aprobando la ley de casarse por 2 años, o sea, tu matrimonio tiene durabilidad de 2 años, tú te casas, tu matrimonio dura 2 años y tienes la posibilidad de renovar tu matrimonio cuando cumples 2 años, y eso por si quieres seguir con la, o sea, es como si te cae que quieres seguir casado con esa persona o quieres cambiar de persona, ¿no? Casi. Entonces tu matrimonio tiene durabilidad de 2 años, puedes ponerlo como a prueba. Vamos a casarnos durante 2 años y a ver qué pasa. Entonces, se me hace algo muy raro, pero no sé, supongo que hay gente extraña, no lo sé, no, como que todavía no me cae el 20 de como para qué quieres casarte solo por 2 años. No lo sé. Sigo sin comprender a este anón, es como un anón que habla extraño. Sí, es un anón muy extraño, pero está bien. Sí, esas son como las cosas raras que suceden aquí en México, bueno, sobre todo en la Ciudad de México. Sí, matrimonio de 2 años y bodas multitudinales el 14 de febrero. Para que forzosamente tengas pareja el 14 de febrero. Y pues ya. Y ya, nadie opina nada sobre el 14 de febrero. Nadie dice nada sobre el odio que le tienen al 14 de febrero. Eso es bueno. Me hace pensar que hay más gente que quiere el 14 de febrero que las que no. Quieren el 14 de febrero. Bueno, el Día del Amor y la Amistad. Pues no, depende, ¿no? Ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Que también creo que también hay como varias promociones alimenticias en pizzas y en teléfonos y en cosas así de descuentos, que son a veces bastante buenas. También hay que checar porque hay que acordarnos que no todas son tan buenas. Es como lo de esos descuentos de Buen Fin, de fin de año, que como que le suben antes de bajarle. no sé, cuesta 200 pesos y te dicen que le van a poner descuento y te van a dejar el teléfono en 300 pesos los dos teléfonos, ¿no? Cuando cuestan 100 pesos cada uno. Entonces sí es como descuentos raros. O le suben antes de hacerle el descuento, como por estas fechas, por ejemplo, 12, 13, suben el teléfono, no sé, estaba en 200 pesos, lo suben a 500, y entonces sobre ese te hacen el descuento, y entonces en lugar de pagar los 400 pesos que sería en un precio normal, terminas pagando como 800 pesos por los dos teléfonos de promoción, ¿no? Entonces, hay que checar bastante, bastante ese tipo de situaciones. Pero bueno, como andan bien, bien comunicativos y bien expresivos el día de hoy, vamos a poner un poco más de música, ¿qué les parece? Sí, pon un poco más de música, me parece muy bien. Qué bueno que opinan igual que yo, que quieren música. Y pues bueno, yo regreso, no se vayan, esto es Anime Anímate, continuamos un ratito más. Yo regreso.